llaman chica sexy, siempre anda coqueteando, le gusta que la mire cuando viene llegando. Ay, le llaman chica sexy, todo de forma rueda y van batiendo palmas cuando ella se menea. Chica sexy, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no te menees pa' allá. Chica sexy, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no te menees pa' allá. Chica sexy, te han nombrado porque andas coqueteando. Todo el mundo está bailando con la Sonora Palacio. Chica sexy, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no te menees pa' allá. Chica sexy, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no te menees pa' allá. Palmas cuando ella se menea.